Occidente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y saluda a la audiencia en este momento desde Ingeniero Maswich, Darío Misca. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Buen día en esta semana tan complicada, creo, para todos. ¿Cómo estás vos? Bien, les quería contar una pequeña historia. A ver. Hace muchos años atrás, un amigo mío, por un problema de conexiones de vuelo, estaba viviendo en Grecia y estaba paseando por Europa. Hacía un trabajo muy sacrificado, que era ir con veleros de un lugar a otro, veleros en alquiler de una isla griega a la otra, un trabajo terrible. Pero bueno, cuando terminó la temporada y se fue a pasear, quiso reconocer un poco del resto del mundo y por un problema de falla en una conexión, va a parar a Yugoslavia. Y dice que la frontera lo trataron muy mal. El ejército de la Estrella Roja de Yugoslavia era duro, era pesado, sí. Era duro, era muy duro. Y eran épocas duras también. Tenían el enfrentamiento con la Unión Soviética y tampoco estaban bien con Occidente. Claro. Sí, fueron los últimos años de lo que se conoció como Yugoslavia. Y este amigo la estaba pasando feo, porque, bueno, además hablaba en griego, no parecía que el que lo estaba atendiendo quisiera demasiado a los griegos. Pero se le ocurrió sacar el pasaporte argentino. Mira. Y saca el pasaporte argentino, entonces le cambió la cara al yugoslavo. A ver. Y empezó a preguntarle cosas acerca de Maradona. Y pasamos de una situación en donde lo habían puesto en una habitación para hacer un interrogatorio, sí, a una conversación sobre fútbol. Sí. Te creo. Esto porque lo que significa, hasta desde el punto de vista geopolítico, Diego Armando Maradona. Y en estos días en el que algunos creen que es cuestionable desde algún punto de vista de sus cuestiones personales, me parecía que era importante rescatar estas cosas, como que, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando era chico, si tenía que saber qué opinaba, lo leía a Mariano Grondona de la Nación y sabía que tenía que opinar lo contrario. Claro, casi como una máxima. Claro. Bueno, y Diego era exactamente lo opuesto. Si uno tenía que saber a dónde había que ubicarse respecto a la política en el mundo, era cuestión de ver con quién se había juntado Maradona en los últimos tiempos. Y casi siempre, sí. Casi siempre, salvo alguna pequeña gaffe, tal vez, y a lo mejor hasta justificada. Sí. Porque podríamos decir que se llevaba bien con Menem, pero se le acercó cuando había perdido el hijo. Claro, es así. Y el resto del tiempo estuvo siempre rodeado por figuras entrañables de la política mundial. Uno puede tener alguna diferencia. Chávez, Fidel, bueno, Fidel, Néstor, Cristina, Papa Francisco, Eve Bonafini, en fin. Todas figuras reconocidas mundialmente y todas figuras dignas en relación a su pueblo. Y así también se plantó contra figuras detestables, ¿no? Así se plantó contra figuras detestables sin que le importara la correlación de fuerza. Mira vos. ¿Sí? Claro. Porque era él solo. Era un hombre solo contra una multitud y contra poderes muy fuertes. Está bien, aprovechaba bien cómo meter el cuerpo, así como lo hacía en el fútbol, lo hacía fuera del fútbol. Ahora, a veces me pregunto si Maradona, después se me pasa, ¿no? Porque me pregunto si Maradona fue más importante como jugador de fútbol que como figura pública. Después lo ves jugar y se te olvida. Sí. O sea, era maravilloso lo que hacía. Pero realmente era maravilloso lo que hacía fuera de las canchas también. Nada, era un pequeño homenaje que le quise hacer. Bien, y teníamos un tema medio prehablado, que es quizás el comienzo, es empezar a abrir una caja de Pandora, ¿no? Que es esto del reseteo, ¿verdad? Sí, el reseteo se viene ahora en enero en Davos. Es algo de lo que se habló tangencialmente y que vamos a empezar a analizar de a poco. Va a llevar tiempo desandar un camino que hicimos que tenía un defecto de lectura. Uh-huh. El defecto de lectura estaba en dar por terminado una situación que terminó de una manera distinta a la que nosotros la veníamos planteando. Porque es en el propio RESET, esta gente de Davos, del Nuevo Orden Económico, el Foro Mundial, que se va a reunir en Davos, la que dice, se terminó el liberalismo, el neoliberalismo. Sí. Es notable que lo digan ellos. Es realmente notable. Ahora, en principio vamos a creerles la palabra. Después sabemos en qué términos se les termina el neoliberalismo para ellos, que lo están organizando. ¿Sabe la sensación, todavía sin haber leído en profundidad estos postulados del Foro Económico Mundial, la sensación es que van a salir con algo análogo, si se quiere, en términos discursivos, en lo que podría parecer bonito lo que es el decálogo del consenso de Washington? Quizás ahora salgan con otro decálogo que pareciera muy bonito al leerlo y en la práctica sea tan detestable como lo que fue el consenso de Washington para acá, ¿no? Es probable, pero vamos a primero al contenido de las palabras, que en algún sentido hace recordar a un trabajo que se nos había encargado a nosotros en un espacio político, que era traducir el texto de la comunidad organizada para que lo entendiera cualquiera en el mundo. Uh-huh. Porque parece sacado de ahí, porque hablan de cooperación, hablan de organización comunitaria, sí, hablan de mesa de concertación, no sé si en esos términos, pero al final va pareciendo que el discurso que utilizan, estamos hablando de discurso por ahora, sí, sí, claro. Después nos vamos a meter en las cuestiones de fondo, pero por ahora vamos a las formas. La discusión parecía Trump hablando del peronismo del 55, ¿sí? Uh-huh. Con las particularidades de Trump, no vamos a decir que era peronista. No, claro que no. Pero, digamos, con el modelo económico del 55, contra estos que vienen a decir, no, hay que hacer Perón del 73. Uh-huh. Esto como para que se entienda a grandes rasgos de qué estamos hablando desde el punto de vista discursivo. Sí. Después sabemos que lo más probable es que lo que esta gente quiera es bajar un poco la presión sobre el tema represivo y llevar a las masas de una manera que sea un poco más tranquila, con menor costo y con menores complicaciones. O sea, lo que nosotros esperábamos que pudiera ocurrir en relación a determinadas cantidades de guerras, uh-huh, puede ocurrir, porque están los demócratas en el gobierno de Estados Unidos, pero puede ocurrir focalizado. No parece que fuera el mismo método que van a utilizar estos a partir de enero. ¿Y qué rol le adjudicás a quizás la parte sanitaria, sucesivas pandemias o virus, etcétera? ¿Puede ser un control desde una ingeniería social sofisticada? Creo que es eso. Me parece que es eso, o sea, la ingeniería social sofisticada reemplazaría, o sea, el poder de policía reemplazaría las guerras. Claro. Y en todo caso, estos que se han especializado en hacer guerras y tienen la tecnología apropiada, tendrán que reconvertirse, porque en realidad estamos hablando de cuarta revolución industrial, para controlar a la población. Uh-huh. Lo cual no es una buena noticia, no es apocalíptico. A ver, es utópico, pero no es apocalíptico. Algo que surja del Foro Económico Mundial generalmente no puede ser una buena noticia. Por ahí soy prejuicioso, pero es casi obvio, ¿no? Yo por las dudas analizaría sin preconcepto y después vamos yendo para ese lado. Mm. O sea, nosotros tenemos en claro que el mundo tal como estaba no va a seguir funcionando. Sí. Pero también tenemos en claro que la historia de la humanidad nos dice que a una etapa como el estado de bienestar le puede sobrevenir una etapa distinta, ¿sí? Que no va a ser todo bueno, porque el estado de bienestar tampoco fue todo bueno, nos llevó a donde nos llevó. Uh-huh. Ahora, si tenemos un proyecto que va a ser parcialmente malo, ¿cómo termina de ser una pésima noticia? Es una pinta la que esperábamos. Se está cortando un poquito, no sé si ahí tenés un tema con el inalámbrico, a ver si te puedes mover un poquito. Sí, puede ser. Digo, estamos en una situación donde, ¿ahí se escucha mejor? Sí, sí, un poquito. En una situación donde no se espera lo mal, que todo sea malo. Claro. Hay una parte muy mala que es el control social, y otra que tal vez no lo sea, porque si ellos están hablando del fin del neoliberalismo y hablan de sentarse a negociar en términos de que hay para todos, que es lo que están planteando, y hablan de la importancia de los que están alrededor de las empresas, la palabra stakeholder, que todavía no funciona del todo. Ahí te perdimos un poquito. ¿Para? Repetí lo último, a ver. Estamos hablando de un término que se llama en inglés stakeholders, uh-huh. Los que tienen posición frente a una corporación. Okay. Los accionistas, los clientes, el público que recibe los bienes, la competencia. Entonces, ponerse en ese lugar hace recordar de alguna forma a la mesa de concertación que incluso si que pretendió darle rango constitucional durante el último gobierno de Perón. Insisto, es un modelo. Ahora, depende qué le pones a ese modelo, porque ese modelo puede ser muy corporativo también. Y bueno, mi prejuicio me indica eso, digamos. Yo difícilmente puedo pensar que la conciencia fue acrecentada en estos seres humanos que están donde emergen estos postulados. Y me parece que vamos, obviamente hay que ver cómo se desarrolla, pero me parece que son postulados ideales como también lo eran los del consenso de Washington, que en la práctica fueron nefastos. No sé, eso es mi prejuicio. Sí, de todas formas me parece que también es cierto que esta gente se ha pegado un gran susto, y voy a enumerar los sustos. A ver. Los chalecos amarillos, uh-huh. Los conflictos raciales en Estados Unidos y la propia existencia de Donald Trump son sustos que se han pegado las corporaciones. Al criollo se puede decir que pueden llegar a levantar un poco el pie del acelerador para que se siga sosteniendo de alguna manera el sistema. Es que si no es insostenible. Uh-huh. Si no es insostenible, fíjate lo que ocurre cuando muere alguien como Diego, y tienen que hacer una maniobra extraña. Yo no termino de comprar el relato de lo que se dijo que pasó. Sí. Por algunas cuestiones que vi, incluso en relación a un compañero nuestro que estaba a 10 metros de ingresar, uh-huh. Y de repente hubo alguien que tiró una botella, una trifulca menor, y la policía sale a reprimir. Sí. ¿Sí? Digo, como para no ser tan lineales en algunas lecturas. Porque que al final la culpa la termine teniendo Dalma, Janine y Claudia es raro. Sí. Pero ¿por qué lo digo en estos términos? Porque es un abordaje. Si yo tengo un abordaje de mirar al pueblo como una masa, lo que tengo es administración de cuerpos. Uh-huh. Ahora, esos cuerpos actúan, y en el caso de los chalecos amarillos casi le da un quema a media Europa. Claro. Entonces, probablemente, y esto también hay una frase que lo ilustra bastante, algunos decían, Perón evita la patria socialista. Sí. ¿Sí? Se podía tomar en dos sentidos. Entonces, si esta gente está asustada, uh-huh. Es probable que afloje un poco, porque si no pueden perder todo. Y está en condiciones la situación de perder todo. No significa que Trump haya perdido, no significa que esto se terminó. Para que se termine tiene que haber un nuevo orden, y es el Yalta 2 del que sí veníamos hablando hace tiempo. Uh-huh. Por eso se puede ser un poco no tan pesimista o un poco optimista, depende de cómo quieras mirar. Está muy bien, está bien ahí, por lo menos como dijimos al principio, ¿no? Empezar a abrir esta caja y ver qué hay, ¿no? Por lo menos los postulados son esos, e iremos viendo si esto es un levantar el pie para que continúe de alguna manera el sistema, porque si no es insostenible, o son postulados que en la práctica no van a ser tales y que van a generar una conflictividad. Evidentemente, el horno no está para bollos, ¿no? Exacto, pero lo que pasa es que las dos cosas pueden ser ciertas. Y en todo caso, habrá que despejar una de otra y ver dónde uno se posiciona, porque de última el análisis lo hacemos para ver cómo seguimos, sí, nosotros mismos. Sí. Y el análisis del reseteo dice que a algunos países le van a condonar la deuda, uh-huh, porque no es viable la cuestión deuda. Ahora, de la Argentina no hablaron. Entonces eso también requiere un análisis. Pero bueno, son demasiados temas como para tratarlo una vez sola. Por eso recién arrancamos, ¿no?, con esto y hay cosas que la mayoría que todavía están en las sombras, que las iremos viendo de a poco. Sí, sí, nosotros lo estamos recién empezando a trabajar entre un grupo de gente como para ver qué líneas podemos trazar. Así que esto que les cuento hoy es simplemente el inicio de este análisis. Davos es enero, ¿no?, del 21. Yo creo que fin de enero, no me acuerdo exacto la fecha, pero creo que fin de enero. El foro de Davos. Dicen que ahí se van a hacer algunos anuncios. Hay una cuestión y bueno, hay que leer. Todo lo que veníamos hablando de bancos centrales en los últimos tiempos me parece que va a ser, y monedas virtuales, uh-huh, va a ser lo que Davos termine imponiendo como medida económica frente a la situación. Pero lo dejamos para otro día. Darío, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un gran abrazo y bueno, y nos vamos a poner a leer sobre este tema. Abrazo grande, buen fin de semana. Abrazo.